Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Cuéntanos qué cuento nos has traído hoy. Pues un cuento que titulas, Los candados. Oye, te estás como contagiando, sí, del narrador de los cuentos. Poco a poco. Además, hoy hay una palabra, puedo adelantar algo del cuento, no pasa nada, porque solamente una palabra, que, claro, es curioso, porque lo colocó, es Colo-Colo. Colo-Colo. Colo-Colo. Y me hace mucha gracia esa palabra, Colo-Colo. Es correcto. Colo-Colo. Él lo colocó, es Colo-Colo. Me hace mucha gracia. O sea, que el cuento puede llamarse o Los candados o Colo-Colo. Mira, claro. Incluso pondría, sí, Colo-Colo. Colo-Colo me gusta mucho. Es bonito. Pones el pronombre detrás del verbo, claro, y fantástico, Colo-Colo. Colo-Colo. Mira, pues en vez suena de, bien, suena bien. Colo-Colo. Pues en vez de poner como título Los candados, lo quitamos, Los candados, aunque sería el título correcto, el título, vale, que tendría su lógica. Los candados, también conocido como Colo-Colo. Exacto, el cuento del Colo-Colo. Pues vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Eso, venga, lo coge George Dan y hace una canción del verano. El Colo-Colo. El Colo-Colo. Adelante. Había una vez, en un país muy lejano, una niña que un buen día decidió marcharse a pasar unas vacaciones a una isla tropical. Mañana mismo tomo el barco y parto para la isla. ¡Qué alegría! La niña, que llamábase Visitación, hizo su maleta e introdujo en ella sus vestidos, sus abalorios y todo aquello que consideró útil para su estancia isleña. Meto aquí todo y cierro la maleta. Al momento de haberla cerrado, Visitación pensó: necesitaría comprar un candado para esta maleta. Pueden abrírmela en un despiste y robarme todo lo que hay dentro. Y compró la niña un precioso candado, el candado más bonito de cuantos encontró, y colocólo en el cierre de la maleta. Ya está, con este candado no abrirán la maleta aunque yo me despiste un momento. Y la niña no dejaba de mirar su candado y pensaba: es precioso este candado, es realmente hermoso. De hecho, este candado es más bonito que todas las cosas que tengo en la maleta. Y eso, obviamente, llevóle a pensar lo siguiente: ¿y si me roban el candado? Es tan precioso este candado y está tan a la vista que cualquiera lo verá y querrá robarlo. Así que la niña decidió guardar el precioso candado dentro de la maleta. Guardaré el candado dentro de la maleta, junto con mis cosas de valor. Pero claro está, necesitó la niña otro candado para cerrar la maleta, dentro de la cual estaba el candado. Compraré otro candado. Y compró otro candado. Pero volvióle a pasar lo mismo. Gustóle el candado, pensó que podrían robárselo porque estaba a la vista y colocólo dentro de la maleta, comprando a su vez otro candado y otro candado y otro y otro y otro, hasta que la maleta llenóse de candados. ¡Dios mío, cómo pesa esta maleta! Y el viaje que la niña hizo a la isla fue espantoso, porque tuvo que arrastrar día y noche una pesada maleta llena de kilos y kilos de candados de metal. ¡Vaya porquería de viaje! Y es que, queridos niños y niñas, en ocasiones la vida nos pesa tanto, tal vez, porque tendemos a guardar cosas que no son más que candados de metal. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Nadie valorará lo suficiente una cosa solamente de los cuentos, que es lo único que yo le daría de valor, que es que siempre cuadra la música cuando acaba. Es el único valor que me hace. ¿Verdad? Sí, sí, sí. A ver, hay un pequeño truco. Nunca me había fijado. Siempre. Hay un pequeño truco que, bueno, se puede adivinar, ¿no? Retaría a los escuchantes a que adivinen el truco. Sí, a ver, es que es muy fácil el truco, ¿no? A veces el truco es simplemente que la duración exacta del cuento es la duración exacta de la melodía. Pero a veces, es encaje de bolillos. Pero a veces hay un pequeño truco, hay un pequeño truco. Hay un momento del cuento en el que la música cortóse, pero sin que se notose, ¿no? Entonces hay como un enlazose para que acabe. Pero es verdad, es una cosa que la gente cuando dice: ay, me gusta el cuento por tal y por cual, digo, no, nunca me habéis dicho. Qué raro hablóse este. Sí, sí, ¿no? Nunca me habéis dicho el motivo por el cual los cuentos tienen valor. Pues gracia, me encanta, pero el cuento tiene valor porque es algo muy humano eso que hace, ¿no? He comprado un candado tan bonito que para que no me lo roben lo meto dentro. Entonces, y me compro otro candado y otro. Y la maleta acaba siendo un maletón lleno de hierro. Me ha gustado mucho. Qué tierno. Yo te lo agradezco. Pero estaba pensando en lo que le decía antes a José María, que creo que buena parte del éxito de estos cuentos es cómo los cuentas. Yeah. Bueno, como los cuenta ese narrador. Ese narrador que no dice, soy yo, ¿eh? Colo Colo. Colo Colo. ¿Cómo me gusta la palabra? Que dice Colo Colo. José María Íñigo. También que... podría ser un cóctel. Un cóctel. El Colo Colo. Me hace un Colo Colo, por favor. Pero poco cargado.